Les habla la profesora Maribel Mendoza, subdirectora administrativa. Reciban un saludo fraterno para todos los radioescuchas que están en sintonía de Radio Talento. Recuerden, el pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue. Tu voz escolar. Habla Pascual Moreno, subdirector deportivo, invitando a los niños y niñas tachirenses a formar parte de la Unidad Educativa de Talentos Deportivos Táchira, élite en la formación deportiva, y a su vez, invitarles a seguir en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Desde Radio Talento, tu voz escolar, les habla la profesora Carmen Barragán, subdirectora académica, enviándoles un saludo cargado de alegría y buenos deseos a los oyentes que disfrutan tu voz escolar, recordándoles que cada día que nace es una nueva oportunidad de triunfar. ¡Siempre adelante! Les saluda la profesora Libertad Cardelli, coordinadora de la UETDT nivel primaria. Les invito a seguir en compañía de la excelente programación de Radio Talento, tu voz escolar.